Nicolás, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Lo que hemos presentado el día viernes es un recordatorio más que nada de la ordenanza 84-81, que establece una actualización tarifaria para los meses de julio y enero, para lo cual vimos que en tiempo y forma había que presentar el pedido para que no se pase, porque el análisis tarifario por parte del Poder Ejecutivo se hace durante los meses, el mes de noviembre, para que se efectivice la actualización el primero de enero. Consideramos también que el 20%, que es lo que le da la potestad al Ejecutivo de sacarlo por decreto, es un número razonable debido a las variaciones mensuales en la inflación, según el índice de precios al consumidor en la Patagonia, y lo proyectado para octubre, noviembre y diciembre, que estaría dando exactamente el 20%. Así que bueno, esto es lo que hemos presentado a modo recordatorio, más que nada. En el mes de julio empezó a dársele cumplimiento a esta ordenanza que venía retrasada, estaba reglamentada desde el principio del año 2021, sancionada en el año 2020. Y bueno, en julio, después de reclamar, pudimos obtener esta actualización, esta efectivización de la actualización, y queremos lo mismo para el primero de enero, tal como lo establece la ordenanza. Por otra parte, en el día de hoy presentamos otra nota, esta ya para Pesati y también para los concejales, en la que lo que estamos pidiendo es la extensión de la vida útil del vehículo. La actual ordenanza establece que son 10 años el máximo de tiempo que puede prestar servicio el vehículo. Y bueno, visto y considerando lo que viene ocurriendo en el país hace mucho tiempo, los procesos inflacionarios internos y lo difícil que es que sobre algo de plata, digamos, ¿no? La gente vive al día y el taxi no es la excepción, por lo cual no contamos con el recurso que nos permita cambiar la unidad, por lo cual necesitamos una extensión de 2 años más para los vehículos comprendidos entre el año 2011 y el año 2016 inclusive. Es decir, que el auto que cumple los 10 años ahora en 2021, modelo 2011, se estaría extendiendo su vida útil hasta el año 2023, 2012 hasta el 2024, y así sucesivamente. Presentamos un esquema escalonado de caducidad de años. Bueno, esperamos que se utilice el sentido común, que creo que seguramente va a ser así, porque hay sobradas muestras de que hay buena gente dentro del Consejo y el Gobierno Municipal también atiende situaciones que exceden a cualquiera, y bueno, nos va a dar una mano seguramente. ¿Para cuándo sería el aumento tarifario? La actualización tarifaria, según lo establece la ordenanza, es para el día 1 de enero, que no es lo ideal porque el 1 de enero no va a estar ni el relojero que nos cambie la tarifa, ni vamos a estar nosotros, porque generalmente el 31 de la noche uno se acuesta tarde, pero bueno, se hizo en su momento de esta manera la ordenanza. Lo que queremos es que a partir de ese día se pueda hacer el cambio en la tarifa, aunque sea el 2 de enero, pero que se efectivice esa actualización que nos corresponde. Sería la primera del año 2022, y si se le da continuidad a la ordenanza, en julio del 2022 sería nuestra segunda actualización. Son 2 veces al año, y es un sistema que esta ordenanza, que la impulsó Gadinger en su momento, es muy buena porque le da dinamismo y evita esos procesos de permanente ida y vuelta en el Consejo Deliberante que dilatan el aumento para nosotros, y cuando llega ya termina siendo tarde respecto a la inflación, así que bueno, nos parece apropiado. Gracias, buen día. ¿De cuánto es el aumento o la autorización de tarifa que piden? ¿De cuánto? ¿A cuánto iría la bajada de bandera? ¿A cuánto sería la bajada de bandera? Bastante, porque no saqué la cuenta, pero es el 20% respecto a la bajada actual. ¿Cuánto está la bajada? Que anda en 73, 71 pesos, no recuerdo en este momento exactamente, pero estaría llegando más o menos a 90 pesos por ahí. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Walter? No, quería saber eso, de cuánto era bien el porcentaje que estaban pidiendo de actualización. Perfecto, muchísimas gracias, buen día. Bueno, Walter, ahí estábamos entonces con Nicolás Aveleira. integrante de taxistas autoconvocados, que nos estaba hablando sobre la actualización de precios que solicitaron al Consejo Deliberante del Municipio, y también sobre, bueno, la prórroga para que se aumente en 2 años la vigencia y la... ¿cómo? De los autos. Sí, sí, sí, porque tienen una vida útil, digamos. La vida útil de los autos a 2 años más. Claro, que las inspecciones permitan un par de años más. Bien, entendí.